nos fuimos, rompe brea. Hoy no chicha el que no haga el coro. Hoy no chicha el que no haga el coro. Hoy no chicha el que no haga el coro. Hoy no chicha el que no haga el coro. Quiera tú la que vine otra vez. Con la popola suelta y envuelta. Pegáis a la pared. Y era tú la que vine otra vez. Con la popola suelta y envuelta. Pegáis a la pared. Y te hacía tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y te hacía tra. Nos fuimos.